sin pensar en algo rápido para solucionar la confusión que me provoca. La pelota que rebota en la pared. Pensaría en matarte, pensaría en matarte, pensaría en matarte. Si te pillo te mato. Corre, corre que te pillo, corre, corre que te pillo, corre, corre que te pillo.